recomendaciones del Tribunal Constitucional y se defiende los intereses de la mujer. Las películas de Extraordinary Tale, con 9 nominaciones, y Ali, con 7, son las obras que acaparan más candidaturas en los premios del cine andaluz 2014, presentados hoy en Sevilla en un encuentro de la Asociación de Escritores y Escritoras Cinematográficos de Andalucía, ASECAN. A las producciones mencionadas le siguen A Puerta Fría, con 5 nominaciones, y La Herida, con 4. También con 4 nominaciones, la película Caníbal. La gala se celebrará en enero. En los deportes, ahora mismo se está disputando el partido Granada-Real Sociedad. Vence el conjunto vasco por 1-2, resultado al descanso. Otros resultados definitivos en primera división con participación andaluza: Betis 0, Almería 1, Villarreal 1, Sevilla 2. En segunda división, también resultado definitivo: Real Madrid-Castilla 3, Córdoba 1. Son las 11:03. RAI. En el fin de semana.